Amor, este es el momento para decirte que me voy, pero por favor, no llores. Quiero verte sufrir, pero tengo que partir. Esto no es el final, aunque parezca que sí es un tiempo para pensar si juntos queremos seguir. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. No quiero que derrames una lágrima por mí. Estoy seguro que si un día decidimos regresar, será porque ya nada ni nadie nos podrá separar. Decirnos adiós, pero hay que darnos cuenta que es por el bien de nuestro amor. Está decidido, no hay marcha atrás. Solo llévame en tu mente y no me vayas a olvidar. El tiempo y la distancia nos hará comprender que yo te necesito y tú a mí también. Estoy seguro que si un día decidimos regresar, será porque ya nada ni nadie nos podrá separar.